got the paper putting down. The plane in the air and the rum on the ground. I got my baby up down and I'm down here. Gonna love that woman just as long as I'm here. Cause I love you, baby. Tied the wind all up in a knot. You just take it easy, baby. You'll find out just who you got. Cause I love you, baby. I love you, baby. Contrario a su llamativo apodo, atribuido por el productor de Luisiana J.D. Miller, el armonicista Lazy Lester no es para nada letárgico, pero tampoco se mostraba con mucho afán, a pesar del implacable ritmo que han tenido algunos de sus temas más clásicos, contradiciendo de esa manera también ese sobrenombre de Lazy. Soy Diego Luis Martínez, les doy la bienvenida a Historias del Blues en Javeriana Estéreo, programa en el que tendremos como invitado a Lazy Lester, nacido el 20 de junio de 1933, hace 80 años. Iniciamos este homenaje con I Love You Baby y lo seguimos con Go Ahead y They Call Me Lazy, Me Llaman Perezoso. She loved me for someone else, and now she's begging to come back because she's ashamed of herself. I say, go ahead, go ahead and leave me alone. to hunt, no work. I love you home alone. My stomach said it was 12 o'clock. You ain't my beans was gone. I said, go ahead. Go ahead and leave me alone. If you think you got a fool, babe, I know your mind is gone. New old mobile, you didn't have 1,000 nickel. You just trying to make a deal. Go ahead. Go ahead and leave me alone. If you think you got a fool, bet I know your mind is gone. I'll wait. wake up early every morning, just about the break of day. I've been a worried man ever since my baby went away. Keep my woman out of Greenville town. believe I keep my woman out of Greenville town. If she ain't making love, she must be running around. Lacey Lester nos ofrecía No Special Rider. Leslie Johnson, Lacey Lester, creció en las afueras de la ciudad de Baton Rouge, en Luisiana, y fue influenciado por el sonido de las armónicas de Jimmy Reed y de Little Walter. Su entrada al mundo de la música profesional fue accidental. Mientras montaba en un bus, en algún momento de mediados de 1950, se encontró con el guitarrista Lightning Slim, quien estaba buscando un armonicista. Los estilos de los dos músicos encajaron perfectamente y Lester se convirtió entonces en compañero de cabecera de Lightning Slim. Escuchemos nuevamente a Lacey Lester con I'm a Man. can make love. Where can nobody else can? We are men. Presentábamos Raining in My Heart interpretado por Lacey Lester, quien el pasado 20 de junio cumplió 80 años de edad y por eso es el invitado hoy a Historias del Blues, programa que escuchan por 91.9 FM en Bogotá y en internet por www.javerianestereo.com. Recuerden que sus comentarios los pueden escribir al correo electrónico blues@javerianestereo.com o en el perfil de Twitter @historiasblues. Sigamos con más música de Lacey Lester, Bloodstains on the Wall. Be on my door, they want the noise all about. Tell me, what the bloodstain done on my wall? I know I went anywhere I left this morning. That little phone out. 45 long years of one woman. She had enough to put me out. Had a job in a steel mill, trucking steel like a slave. 5 long years every Friday I would come. Had enough to put me out. Escuchábamos a Lacey Lester con ese clásico de Eddie Boyd llamado Five Long Years. En 1956, Lester entró por primera vez a los estudios de J.D. Miller en Crowley, Louisiana. Grabó para el sello Excello hasta 1965, temporada durante la cual surgieron joyas como Sugar Coated Love, y You Think I've Lost You y The Same Thing Could Happen to You. Lester probó tener una gran creatividad y se convirtió en aliado perfecto para Miller, utilizando todo lo que tuviera a su alcance para lograr no solo el mejor sonido, sino también los mejores efectos para sus grabaciones. Tenemos ahora If You Don't Want Me Baby y Courtroom Blues de nuestro invitado Lacey Lester. Thank you. reason I never been in one before. That old nature, he sure did trick me. Why did he do it? I don't know. When I came out on the road, I heard a voice say, why'd you let him go? His wife and three babies love of that daddy. Now they may not never see him anymore. Back in this free world and on the ground, forgive my wife and my three babies. Never, never, or ever come back to this town. Oh, Lacey Lester nos ofrecía Think It Over One More Time. En 1975, Lacey Lester se estableció en Pontiac, Michigan, retirándose de la música durante algo más de una década. Sin embargo, Fred Reif, quien ahora es su manager y agente, lo convenció de que retornara a la acción y lo hizo en 1988 con un exitoso álbum para Alligator Records llamado Harp and Soul. Ese sonido de blues de los pantanos ha permanecido incólume al paso de los años y los siguientes discos que han llegado al mercado son una muestra de que Lester tiene mucha energía para rato. Llegamos al final de Historias del Blues en Javeriana Estéreo y cerramos nuestro especial escuchando la armónica de Lacey Lester en el tema When My First Wife Left Me. Los acompañó Diego Luis Martínez Ramírez. I don't do no better, baby.